Amigos, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Como siempre les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, la red de Twitter de la radio, @RCR750, @Lexmar1 en número, y también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com. Por allí pueden hacer todas sus preguntas y sugerencias para que nuestros invitados las puedan aclarar. Hoy, Marilia, nuestro tema va a ser evaluar cómo las redes sociales influyen en nuestra educación. Recuerda que las redes sociales nos sirven como vitrina para darnos a conocer, pero es nuestro espacio que debemos ver más allá de eso, más allá de qué podemos alcanzar nosotros como usuarios de las redes sociales, nuestra educación, nuestra proyección como profesionales. Nuestros éxitos también. Nuestros éxitos. Y entonces, bueno, esa expectativa la vamos a tratar con Yad Garzón, comunicador social, especialista en redes sociales y director de Street Marketing. Hola, Yad, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por este contacto y por tomarme en cuenta para esto. ¿Cómo están ustedes? Buenísimo, muy bien, gracias por estar con nosotros. Muy bien, bienvenido. Gracias. Bueno, ya en principio, bueno, estamos hablando un poquito aquí sobre las redes sociales y todo este recorrido que viene trayendo esta broma del internet, ¿no? Y quisiéramos preguntarte, con esta nueva interacción, esta nueva era, ¿cuál es la importancia de diferenciarse en este escenario para conseguir el éxito personal, el éxito profesional? Bueno, realmente acabas de dar en el punto. Absolutamente todo gira en torno a diferenciarse. Al principio, cuando cada red social nace, es muy sencillo para las primeras personas que se activan y tienen una idea innovadora, es muy sencillo quizá pegar y ves cómo logran grandes comunidades en poco tiempo. Luego, lo que va pasando con la red social es que ya existe demasiada gente que hace lo mismo, y cada vez se convierte más difícil y cada vez se convierte más necesario diferenciarse de los demás para poder destacar. Eso ocurre hoy en día en todas las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, que es la red social que tenía más auge ahorita en Venezuela, últimamente es muy difícil crecer cuentas en seguidores, que es lo que la gente más busca en las redes sociales. Antes, de pronto, uno podía hacer una publicidad en alguna cuenta grande y era muy sencillo ganar 2.000, 3.000 seguidores con una sola publicación. Hoy en día, si ganas 200, 300 seguidores, es un caso de éxito. Claro. Y es por esta misma razón de que cada vez es más difícil diferenciarse. Las pocas cuentas que están saliendo últimamente, que logran hacer algo totalmente diferente a lo que ya existe en el mercado, ves que sí, empiezan a aumentar muy sencillo de seguidores, y no solo los seguidores, sino también la interacción, que es muy importante. Claro, una pregunta antes de hacerte otra. Te saluda Jackson Vargas, ¿cómo estás, Jack? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gran placer. Igual. Te pregunto, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales como el Facebook en nuestra educación? Y la otra es, ¿estamos realmente aprovechando el potencial de estos instrumentos? Bueno, yo creo que sí, porque en las redes sociales existe algo genial, que es que cualquier persona que tenga un teléfono celular puede generar contenido. Entonces, desde un doctor que quiera de pronto compartir su conocimiento con sus seguidores, hasta un profesor, hasta un experto en salud, un experto en fitness, un experto en redes sociales. O sea, hay espacio para todos, para que cualquier tipo de persona con un teléfono celular pueda prestar contenido para que la gente lo disfrute y aprenda a través de las redes sociales. Entonces, realmente no hay fronteras con respecto a la educación. Así como hay cuentas que de pronto quizá no educan, sino que entretienen, hay otras que solo educan, hay otras que solo informan. Ya depende del usuario, de uno como seguidor, de tomar la decisión de cuál cuenta seguir y cuál cuenta no. Hablabas ya un poco al principio, ante esta pregunta que te hizo Jackson, del éxito o los seguidores que pueden tener las personas, que esto es lo que más te enfocas tú, al igual que tus compañeros de Street Marketing. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ustedes, o qué consejos le dan a la gente para tener éxito en las redes, para conseguir esto? No solamente seguidores, porque te sigo porque eres Jack Garzón el que hace Street Marketing, sino que, por ejemplo, yo, Marilia García, ¿cómo yo consigo mis seguidores? ¿Qué información debo tener yo en mis redes sociales? Bueno, todo se trata de generar contenido y de contar historias. Haciendo esas dos cosas a largo plazo, porque esa es la otra, hay gente que cree que sube un post en sus redes sociales y como no tuvo la interacción deseada, o luego sube otro, no tuvo la interacción deseada y se rinde. Esto es un trabajo a largo plazo, es una construcción de marca a través de la generación de contenidos y de contar historias, que hace que poco a poco la gente se vaya conectando con tu cuenta. No es algo que ocurre de la nada, aunque sin embargo existen algunos fenómenos de gente, de personas que sí lo han logrado de la nada, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de Marco Música, que es un humorista que, a pesar de que tiene muchísimos años intentándolo, porque no es que la pegó, por así decirlo, de la nada, pero sí fue de la nada que tuvo un auge increíble y ha aumentado de 400.000 seguidores a 1.000.000 de seguidores en menos de 2 meses. Eso es un caso de éxito único realmente, que, o sea, conseguir eso, un poco de talento, un poco de suerte. Entonces, claro, si todas las personas creen que van a conseguir el éxito como lo consiguió Marco Música, bueno, entonces ahí entra el problema. Normalmente es un trabajo de largo plazo, de ir construyendo poco a poco, trabajo de hormiguita. Exacto. Amigos, en nuestra dosis alternativa de hoy estamos conversando con Yad Garzón, comunicador social, especialista en el tema de las redes sociales y director de Street Marketing. Te pregunto, Yad, ¿podemos hablar un poco? Quiero aquí, creo que esta pregunta va dirigida más que todo a los padres. Las redes sociales, podríamos decir que hay una clasificación por edad. Es decir, ¿hay algún tipo de red social que es recomendable para niños y una que no, una para adulto y otra que no? ¿Me explicas? Creo que tenemos problemas con el invitado. Sí, se nos cayó la línea. Sí, porque esto es importante, Marilia, porque yo soy de la opinión que no las redes sociales, primero, son los temas son muy abiertos, no hay ningún tipo de censura, y creo que los padres deberían de tener algún tipo de control sobre qué red social está involucrado a su hijo, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poco con la doctora la semana pasada. Bueno, y ya tenemos nuevamente en línea a Yad Garzón. No sé si me escuchaste, Yad, la pregunta que te hice. Sí, escuché perfectamente. Okay. Te comento. Normalmente las redes sociales, apenas nacen, son muy utilizadas por la gente joven, que es la que está como más pendiente de las tendencias y es la que está más pendiente de hacer cosas nuevas. Entonces siempre ocurre el mismo fenómeno. Son los jóvenes los que empiezan a interactuar en esta red social y poco a poco, a medida que estaba creciendo, van incluyendo poco a poco a sus padres, incluso hasta a sus abuelos. Entonces eso fue lo que pasó. Por eso es que hoy en día Facebook es la red social que quizá tiene más presencia adulta, pero no es porque sea una red social para adultos, sino es porque es la que tiene más tiempo y hace que los adultos se sientan cómodos en ella, igual que pasó con el Twitter. El Twitter empezaron los jóvenes a interactuar en esa red y ya hoy en día existen miles de usuarios adultos, incluso abuelos, en Twitter. Pero te quería interrumpir ya que se me va a ir la idea, y es importante un poco para las personas. A nosotros nos escuchan muchas personas de la tercera edad. Y le tienen miedo a esto de las redes. O sea, cuando tú ves el Facebook, no necesariamente, ves muy pocas personas de la tercera edad con su perfil, indicando todas sus características. Entonces, ¿qué le recomiendas a ellos? Bueno, siempre se puede ser un usuario pasivo. O sea, no hay que tener miedo de entrar en una red social, porque entrar en una red social no es igual a generar contenido. Tú puedes perfectamente estar en una red social, seguir gente, ver contenido de los demás y tú no generar ningún contenido, que es lo que de pronto le da miedo a algunas personas. Entonces, por supuesto, es eso, es invitar a la gente de la tercera edad y a la gente adulta a que puede perfectamente entrar en una red social. Las redes sociales no muerden, no les van a hacer nada, y pueden estar como un usuario pasivo, que es que consume información pero no genera información. Claro. Jack, siguiendo en el tema de la educación y de los niños o adolescentes, ustedes que me imagino que hacen estudios o investigan para saber lo de las redes sociales, ¿es cierto o falso que los adolescentes, por culpa de esto, lo que estamos hablando de las redes sociales, se relacionan menos físicamente con sus compañeros amigos? Puede ser en el colegio o también en su familia en casa. Bueno, sí, esto es un hecho. Es un arma de doble filo. Las redes sociales le han aportado muchísimo a la sociedad, pero también considero que le han restado. Como tal, un estudio no hemos realizado al respecto, pero creo que cualquier persona que vaya a un restaurante o que vea una reunión familiar puede ver como siempre hay un importante porcentaje de personas que está pegada al teléfono en vez de estar interactuando con las personas que tiene enfrente. Entonces, sin duda es algo que a largo plazo puede ser peligroso y que puede afectar en la interacción, incluso hasta en la reproducción, si se quiere. Entonces, sí. Creo que es un tema que hay que mirar y que hay que tomar en cuenta. Tomando un poco esta respuesta, ya te pregunto, el uso de las redes sociales sin la debida orientación a los niños, a los jóvenes, ¿pueden afectar negativamente el rendimiento escolar? ¿Crees tú que eso afecta de esa manera? Bueno, sí, yo creo que sí. Antes era más común de pronto ver a los jóvenes leyendo libros. Luego los libros quizás fueron sustituidos por Wikipedia y por cosas que hay en internet en donde consigues información más rápida, lo cual es genial, pero menos profunda, como de pronto te la podía dar un libro. Las redes sociales son para entretenerse, también uno puede informarse. Sin embargo, claro, el exceso de estar en una red social, en vez de pronto estar investigando o buscando videos, tutoriales en YouTube, etcétera, son cosas que aportan, pero de pronto estar todo el día en Instagram viendo fotos de los amiguitos o de las amiguitas, por supuesto, no es un gran aporte. Sí, porque ese es el riesgo que yo como padre veo, que seguramente los que nos están escuchando, las personas adultas ven, es que tiende a distraer, porque hay varias posibilidades de consulta que no es como cuando tú estás en una biblioteca y tú fuiste, agarraste tu libro y estás concentrado allí, dedicado al tema. Es muy fácil distraerse y eso, para mi concepto, no es positivo, sino está con la debida orientación, ¿no? Sí, por supuesto, no es positivo del todo. También, por otro lado, hace que los jóvenes se mantengan activos en las tendencias, y a final de cuentas estar en las tendencias es quizá aprovechar unidades de negocio. O sea, tiene su parte buena, pero por supuesto, sobre todo con los más pequeños, que todavía pueden ser orientados por su padre, por supuesto, invito a los padres a que tomen en cuenta esto y de pronto le pongan ciertas restricciones de cantidad de horas al día para estar en las redes sociales. Sí, sin duda. Claro que sí. Jack, también llegando al tema aquí de Venezuela, estuve leyendo algunos estudios aquí, por ejemplo, que hace Espacio Público, que catalogan a los venezolanos, o que son considerados como muy intensos consumidores en las redes sociales. ¿Eso es cierto? Sí, Venezuela es el séptimo país, según el último estudio que salió, el séptimo país a nivel del mundo en consumo de redes sociales. Entonces sí, los venezolanos, a diferencia de muchos países, donde quizá las redes sociales no tienen tanto auge, aquí realmente pasamos mucho tiempo en las redes sociales, consumimos información a través de Twitter como nadie, a través de Instagram. De hecho, uno lo ve cuando ve que Venezuela, a pesar de que es un país con 30 millones de habitantes, las celebridades aquí tienen más seguidores que países donde hay 100 millones de habitantes. Eso es algo que te dice mucho. Mira, y en la parte técnica, ¿qué diferencia hay entre un nick, ese creo que ese es el término, y un perfil? ¿Entre un qué, perdón? Nick, lo que conocemos como nick, en términos nick. De las redes sociales, y un perfil. Bueno, un nick te refieres al nickname, me imagino. Sí, sí, tu nombre, y la diferencia entre el perfil. Ok, bueno, el nickname es como tu nombre de usuario, por así decirlo. El perfil viene siendo exactamente lo mismo, diría, porque el perfil es tu cuenta en la red y el nick es el nombre que tiene esa cuenta en la red. Entonces no es exactamente lo mismo, pero uno es parte de otro. Te digo esto porque la importancia de lo que se está, cuando tú defines tu perfil, el contenido de tu perfil te da la seriedad de quién eres, o sea, un poco la credibilidad de quién eres. Esto un poco por la cuestión de quién te sigue, quién no te sigue. Por supuesto, sí, totalmente. La credibilidad en las redes sociales es algo que hay que tomar en cuenta como consumidor de redes, y como usuario generador de contenido es algo que hay que tomar también muy en cuenta, porque hoy en día, como quizá no tenemos tantos medios que informan, entonces el venezolano se ha acostumbrado a creer en cualquier cosa que lee en la red social, y es importante que se verifique la fuente, que se verifique cuáles son las cuentas que están dando esta información. Y bueno, y por supuesto, si es una cuenta con credibilidad, pues que se crea. Pero tampoco podemos creer en cualquier cuenta de humor que suba una noticia en Instagram, por darte un ejemplo. Claro. Claro. Ya, y las redes que se estamos utilizando acá en Venezuela, se hace un estudio también aquí que desde 2010 es que se viene utilizando más las redes sociales en nuestro país. Pero ¿cuáles son las que más se utilizan aquí? En Venezuela actualmente, Instagram y Twitter, cada una con un foco distinto. Instagram para entretenimiento, ahora también con las nuevas actualizaciones que tiene, que permite transmisiones en vivo, permite también hacer historias como las que hacía Snapchat. Entonces, de alguna forma, Instagram ha hecho que muchos consumidores y usuarios dejen otras redes sociales, porque Instagram se está convirtiendo en un monstruo que incluye prácticamente todo lo que las otras redes ofrecían. Entonces Instagram desde el punto de vista de entretenimiento y Twitter desde el punto de vista de información son las dos redes más utilizadas en Venezuela. Bien, amigos, les recordamos que estamos conversando con Yad Garzón, comunicador social, especialista en redes sociales y director de Street Marketing, sobre este tema tan apasionante, tan novedoso que son las redes sociales, cómo poder aprovecharlas, qué necesitamos para hacer de estas herramientas, repito, algo productivo, tanto en nuestra educación, en nuestra proyección como profesionales. Te invito, Yad, a que continúes allí. Nosotros vamos a la pausa. Ya regresamos con más de esta conversación. Bien, amigos, ya estamos de regreso con Dosis Alternativa, hoy conversando con Jack Garzón. Él es comunicador social, especialista en redes sociales y director de Street Marketing. Jack, quisiera comentarte en esta parte del programa o preguntarte qué son estos llamados bots, estas cuentas como que son pagadas o que para hacer esta tendencia, por ejemplo, en Twitter o lo que también se llaman los laboratorios. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, los bots y los laboratorios son cuentas creadas que pueden ser reales o falsas, que se utilizan, sobre todo en política, se utilizan muchísimo para darle más proyección a noticias y lograr generar el trending topic, como que se llama, que es el tema más hablado en Twitter en ese momento. Eso se logra a través de un retweet masivo de un mensaje en cuestión. Entonces, si tú subes un mensaje y miles de personas lo retuitean en tiempo real, automáticamente puedes hacer que ese mensaje se convierta en tendencia. Y eso es lo que, por supuesto, le interesa muchísimo a los políticos, sobre todo. Y bueno, y también eso ocurre mucho en eventos, en clases de cosas así, en donde quieren tener más protagonismo y más proyección del evento como tal. Un poco tomando esta respuesta, voy más allá. Sabemos que en la publicidad hay que hacer trabajo de investigación de mercadeo, de todo aquello, se pagan a empresas y todo aquello. ¿Las redes sociales van a sustituir eso o ya lo sustituyeron? Disculpa, se cortó un poquito la pregunta. Te pregunto, en las empresas de mercadeo o las empresas dedicadas a mercadeo hacen investigaciones, consultan a las personas, salen a la calle, hacen encuestas para generar un perfil sobre un producto, el consumo y todo aquello, ¿no? Un poco para definir su estrategia de mercadeo de las empresas que los contratan, pues. Por supuesto. ¿Qué papel juegan en ese momento o en este momento en esa investigación las redes sociales? Bueno, yo creo que no sustituir, no sería lo ideal que lo sustituyeran, porque siempre estos estudios nos permiten hacer cierto número de preguntas para tener una data, digamos, más jugosa. Sin embargo, las redes sociales funcionan muy bien para saber qué piensa la gente, sobre todo de manera auténtica, porque muchas veces en las encuestas las personas no responden realmente lo que piensan, sino que se ven de alguna forma influenciadas por el entrevistador o de alguna forma sienten temor de que lo que están diciendo salga con su nombre. Entonces, de alguna forma, no siempre son sinceros. En cambio, en las redes sociales existe una sinceridad total. Eso es. Entonces, no diría que como sustituto, pero sí diría como un gran acompañamiento. De hecho, en Estados Unidos, en las elecciones entre Hillary y Trump, las redes sociales fueron las únicas que lograron realmente medir el resultado. De hecho, todas las encuestadoras, ninguna acertó al respecto. Todas daban como ganadora a Hillary. Y bueno, y al final ya vemos lo que pasó. Sí, pero también vemos, por ejemplo, los portales web. Ya los portales web también tienen sus redes sociales. Por ahí también ya están las noticias. Entonces, ¿los medios impresos estarían sustituyendo a los medios impresos? ¿Los estarían desplazando también las redes sociales? Bueno, quizá un poco. No creo que los elimine por completo. Creo que ningún medio de comunicación va a ser sustituido por completo. Creo que los medios impresos tienen su público. Ahora, por supuesto, el problema con los medios impresos es que los medios digitales te permiten tener información en tiempo real. El medio impreso te obliga a esperar al día siguiente para enterarte. Entonces, imagínate cuántas cosas pasan en un día que tú te vas a enterar es al día siguiente. La información cada vez corre más rápido y cada vez es más importante estar al día en tiempo real. Entonces, no lo va a sustituir, pero sin duda le ha dado un golpe a la prensa escrita. Claro, ya ahí la prensa escrita tendrá que reevaluar cuál es su objetivo de información. Se quedará más en el análisis, ese tipo de cuestión, ¿no? Para poder hacerse más productiva. Pero un poco las redes sociales dependen de la tecnología, es decir, de cómo esté la internet, cómo sea el servicio que se presta en el país. ¿Cómo está esa situación en Venezuela? Bueno, somos uno de los países con peor internet en el mundo, a pesar de que somos el séptimo país en el mundo de consumo de información en red. Entonces, fíjate como algo que le afecta tanto a la conexión de internet, aún así nos mantiene como uno de los primeros países. Entonces, claro, sin embargo, hay plataformas como, por ejemplo, los videos en vivo, que se quedan quizá muy pegados, quizá los videos tienen más auge en otros países donde corren más rápido. Aquí ocurre mucho que uno va a ver el video y de repente espera un segundo que cargue, espera sí. otro segundito a ver que cargue, y bueno, y si no carga rápido, sencillamente lo pasas y dejas de verlo. ¿Y eso no es normal? No es normal. Lo ideal sería que el video se reprodujera apenas te paras encima de él. Jack, hablando un poquito sobre lo que ustedes hacen de Street Marketing, me gustaría conocer, y que también los oyentes que nos sintonizan a esta hora conozcan un poco qué es lo que hacen ustedes con Street Marketing, porque no tienen ustedes que manejan las redes sociales, tienen Twitter personales, Instagram, pero no tienen una página web para uno informarse sobre qué es Street Marketing, o sea, qué se dedica. Sí, correcto. Uh-huh. Nosotros utilizamos las redes sociales como nuestras únicas plataformas de venta. De hecho, correcto, no tenemos página web. No es que no creemos en ella, pero si nuestro negocio son las redes sociales y el posicionamiento de marcas a través de las redes, consideramos que lo más sensato es que nosotros vendamos y hagamos todo a través de las redes sociales. Y así es como lo hemos venido haciendo desde hace 4 años para acá. Street Marketing, si bien es cierto que somos conocidos como una agencia de redes sociales, realmente lo que hacemos es posicionamiento de marcas. Utilizamos las redes sociales como una de las aristas para posicionar marcas, pero también utilizamos la prensa en general. Cuando digo prensa me refiero los medios de comunicación para viralizar noticias e informaciones. Y bueno, hacemos asesorías personalizadas porque también nos dimos cuenta que las redes sociales nunca, sobre todo cuando hablamos de personal branding, de marcas personales, las marcas personales a veces cometen el error de invertir en un community manager. Entonces, en la práctica, estas personas, si se tomaran un poco de tiempo, podrían gestionar su red social mejor que nadie, solo que por supuesto tienen que estar educados para esto. Esto es lo que hacemos nosotros con las asesorías personalizadas. Una asesoría personalizada es una reunión en donde nos sentamos con esta persona que quiera manejar sus redes sociales y le creamos una estrategia bien enmarcada y le entregamos un manual que nosotros llamamos la Biblia de tu marca. Con esa Biblia de tu marca, tú podrías generar tus propias redes sociales y el manejo de ellas. Y en caso de que quisieras tener un community manager, no sería, digamos, sería un community manager que está trabajando con una estrategia previamente definida, que es lo que nosotros te trazamos. Claro. Y bueno, y también le manejamos las redes sociales a algunas marcas. Sin embargo, consideramos que la asesoría personalizada es lo que realmente es la evolución de este mercado, que es que cada quien maneje su red social como debería ser, pero previamente asesorado y previamente pautado una estrategia. Bueno, y aprovechando que estás aquí, ¿cuál sería una asesoría para la gente que nos escucha, para el ciudadano común? ¿Qué sería lo básico que debería hacer o los pasos básicos que debería hacer para que esté en las redes sociales y pueda promocionarse él, sus productos? Ok, uno, pensar a largo plazo. Dos, generar contenido. No hacerse publicidad todo el tiempo. No sirve de nada que de repente seas un odontólogo y que todo tu contenido en las redes sociales sea decir: hola, soy odontólogo, soy el mejor odontólogo, cómprame, hago las mejores carillas, hago lo mejor aquí, hago lo mejor allá. Eso la gente la aburre. La gente lo que quiere ver es contenido. Entonces, si eres médico, enséñame a través de tu red social, apórtame entretenimiento, apórtame información, apórtame educación. Claro. Y luego la venta va a venir sola, la gente te va a comprar luego de que ya tengas una credibilidad, luego de que ya te conozcan, de que ya sepan lo que haces, ahí es que viene la compra, no antes. Hay gente que entra en las redes sociales y quiere que la compren al día siguiente, y ahí está el error. También hay un error grave de personas que quieren utilizar la red social como única herramienta de ventas. O sea, eliminan la fuerza de ventas, eliminan cualquier otro tipo de modo de captación de cliente y creen que solo con las redes sociales la tienda se les va a poner full, el restaurante se les va a llenar. Hay casos de éxito donde sí ocurre, pero uno no puede entrar en una red social pensando que uno va a ser uno de esos casos de éxito. Claro, ya. Bueno, nos gustaría conocer más sobre esos tips, ¿no? Para posicionarnos, y además que nos tienes que ayudar a posicionar dosis alternativas. Para finalizar rápidamente, ya, danos tus redes, por donde te puede seguir la gente, para que la gente busque esa asesoría. En un minuto. Arroba Jack Garzón R. Se escribe J-A-C-K, Garzón con Z, R. En Instagram y en Twitter, pero sobre todo en Instagram, que es mi red social favorita, sin duda, sobre todo por esto mismo que les comentaba, que es hoy en día una red que te presenta una diversidad de cosas y de herramientas para posicionar marcas en redes sociales. Entonces, bueno, por ahí estoy pendiente para sus comentarios. Muchas gracias a ustedes dos por la entrevista, fue genial. Estoy a la orden y también un abrazo a la gente de RCR, Casa Hermana. Sí, yo trabajé en 92.9 mucho tiempo y por supuesto sé que comparten casa, entonces sí, estamos aquí al ladito. Bien, amigos, gracias. Ya estuvimos conversando con Yad Garzón, comunicador social, especialista en redes sociales y director de Street Marketing. Hasta aquí nuestro espacio Dosis Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablito Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @RCR750, @Lexmar1 en número. También vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Como siempre, los invitamos a que continúen con El Radar de los Barrios.